estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. ¿Tienen todos los hombres que ser hombres? Bien puede ser que haya seres con estatura humana completamente diferente de los hombres. No falis. Bienvenidos, buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. El día de hoy en nuestra sección Poiesis les traemos el poema Morir del poeta mexicano Alfonso Reyes. Poiesis. Morir. En el más cariñoso lecho me siento morir, cuando la naturaleza, toda mansa como jardín, muelle el ala del ángel blanco. ¡Qué piedad, qué ternura al fin! Primera vez roza mis hombros como el arco roza el violín. ¡Qué frescura de saber que también nos vamos de aquí! ¡Qué novedad en la conciencia, qué persuasión blanda y sutil! ¡Qué conformidad, qué tersura de dejarse ir! Sus filos y puntas los actos redondean al llegar a mí, ni la sangría del estoico que se amenguaba sin sentir, ni el áspid que apenas besaba el botón del ansioso carmín. Lento declive y tan seguro, hinchado de sí, que ni da lugar a lamentos ni a temores, ni siquiera al vago cosquilleo de ese minuto por venir en que se ha de abrir a mis ojos algo que se tiene que abrir. Qué natural que se acaba cuando ya se acaba por sí. Voy con la razón satisfecha, dormido, contento, feliz. Y yo que viví tantos años como perdí, sin dar oídos a la esfinge que susurraba junto a mí. Yo no sabía que la vida se reclina y se tiene así en esa gula de la nada, en que su diván es su cojín. Poiesis. Primera pausa musical de este programa a cargo de la agrupación mexicana de rock experimental Oxomaxoma. Escuchemos Ella mira la tranquilidad de la tarde, tema que aparece en el disco Espíritus en rojo y negro. Thank you. Ya estamos de regreso con ustedes para entrar a los terrenos de la reflexión filosófica. A continuación, algunos aspectos de la novena conferencia del ciclo Aulas Abiertas, titulada Observar el Arte, impartida el día 10 de junio por el profesor Roberto Briceño, con quien tuvimos el gusto de platicar al finalizar su presentación. Polis. Estamos en compañía del maestro Roberto Briceño. El día de ayer se realizó el aula abierta que lleva por título Observar el Arte. El tema principal fue el expresionismo. El maestro nos va a hablar un poco más acerca del tema. Buenas tardes. Bueno, la idea general era mostrar los posibles caminos que puede haber para hacer, un público más cuidadoso en la observación del arte. Partimos nosotros de la idea de que observar el arte es como buscar una manera particular de mirar una obra de teatro, de mirar una película, como ver un grabado, como ver una acuarela. Y bueno, hablamos un poco desde la perspectiva de la estética para terminar dando algunas sugerencias de lo que se puede hacer en la observación de pintura particularmente. Ayer se mencionó un tema que llama la atención, que es la relación que hay con la modernidad en relación al internet y las obras de arte. ¿Nos podría especificar un poquito más acerca de este tema? Sí, bueno, una de las cuestiones importantes es la relevancia que tiene la tecnología actual en la realización de obras de arte. Hasta no hace mucho tiempo, las artes tradicionales consideradas como bellas, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza, el teatro, pues todos más o menos sabíamos en qué consistían. A partir del ingreso de la tecnología, de la informática, del desarrollo de una cibercultura, de internet, de redes sociales, nos damos cuenta de que hay muchas variaciones en las manifestaciones artísticas por el uso de estas nuevas tecnologías. De lo que se trata es de también encontrar la manera de reflexionar a propósito de este binomio arte-tecnología en el momento presente. Ayer se comentaba también que no todo lo que está en el internet se puede catalogar como arte, o hay una discusión muy fuerte en relación a eso, o quién decide si es arte o no es arte, o cómo se mide esta situación. Sí, efectivamente es una discusión que está abierta. No podemos decir, por ejemplo, que tomar algunas fotografías, ¿no?, con un teléfono celular o con una tableta o con alguna cámara digital y subirlas a la red en sí mismo puede ser arte si no hay un trabajo de creación, como el que puede hacer el fotógrafo que toma la fotografía de una flor, ¿no?, de una manera tradicional. O si el arte que se realiza directamente en la web o el net art, podemos considerarlos como nuevas manifestaciones. La discusión está abierta, hay pros y contras, pero yo creo que como en cualquier actividad humana, los límites los pone la propia sociedad. ¿Usted cree que el arte entonces es indispensable para el estilo de vida que llevamos todos en la actualidad? Sí, sobre todo en nuestro tiempo me parece que el arte es muy importante. Y sobre todo creo que la educación artística. Creo que debemos de insistir en que desde pequeños, ¿no?, se tenga una educación artística organizada, consecuente, que se posibilite que en todos los niveles educativos se se den materias artísticas que sean parte del currículum. Y me parece que hoy más que nunca, hoy que tenemos la posibilidad, gracias a la tecnología, de acceder a muchísimas manifestaciones artísticas, simultáneamente incluso al momento en que están sucediendo, ¿no? Como estar presentes en un concierto a partir de prender nuestra computadora y localizarlo y estar ahí, o hacer una caminata por alguna galería o algún museo internacional sin tener que estar ahí, sino hacer el recorrido virtual. Hoy que tenemos estas posibilidades, también es muy importante que, digamos, en vivo los estudiantes tengan contacto con actividades artísticas y ellos mismos se puedan convertir en creadores de sus propias obras, porque esto hace que nuestra sensibilidad, que nuestra emotividad, que nuestros sentimientos se mejoren, porque estamos en el plano de la creación y necesitamos mucho en estos momentos de este tipo de trabajos, ¿no? Muchas gracias. Bienvenidos a una cápsula más de Ciencia y Filosofía en la Vida Diaria. Soy Aymanjo Vélez. Para la creación de esos capítulos, pediré la ayuda de colegas de la Universidad de Michoacán para que hablemos del impacto de su investigación para la población en general. El día de hoy hablaremos de una parte del trabajo de un servidor, las memes de internet, en esta ocasión enfocadas en la política mexicana. Es probable que las pasadas elecciones del 2012 hayan sido las últimas que se ganarán con la televisión y radio como principal plataforma de campaña. En el 2013, una página de Facebook propuso un gato como candidato para alcalde de Xalapa, Veracruz. Esta página obtuvo más suscriptores que el resto de los candidatos juntos, obtuvo al menos 600 votantes y recibió apoyo de otros estados. Esto sin campaña publicitaria ni inversión económica, y como este, hay y habrá muchos más casos. Conforme más personas mayores de edad usan el internet más que la radio y la televisión, cosa que en el 2014 ya alcanzó el 51% de usuarios de internet, la forma en que se obtienen votos por campañas publicitarias tendrá que cambiar. Y es que hay algo todavía más efectivo que la publicidad pagada, la que la propia gente hace de gratis. Con el internet, los propios usuarios hacen el trabajo de la guerra sucia. Basta un paseo por el muro de Facebook para encontrar no solo que hay anuncios de campaña, sino que nuestros propios amigos suben dichos anuncios, aunque sea para criticarlos. Algo tan sencillo como esto cambia la dinámica de campaña, sobre todo en los jóvenes de clase media, que es el sector que más utiliza en la actualidad las redes sociales. Se está creando un nuevo de boca a boca en el ciberespacio y debemos dejar de ser inocentes en su estudio. No solo son dibujitos o imágenes en internet, sino es el medio más rápido que existe para pasar información, tanto verdadera como rumores. Los ciudadanos con acceso a las redes sociales formamos parte de esta nueva forma de hacer política, de hacer historia. Cada vez que ignoramos o transmitimos una meme, estamos influyendo en nuestro país. Y estemos conscientes o no, esta es la nueva responsabilidad que tenemos como mexicanos, porque nuestra crítica o apoyo puede ser escuchada no solo por nuestros conocidos inmediatos, sino por todo el país. Gracias por su atención. Continuaremos con el tema de las memes de internet en futuras cápsulas de Ciencia y Filosofía en la Vida Diaria. Hasta luego. Hagamos otra pausa musical, ahora escucharemos algo de Occult Rock con la agrupación inglesa Porson, con la rola Sapphire War, desprendida del álbum The Circle and the Blue Door. We'll be right back.